Es parte de la casa. Ya es parte de la comunidad de www.paisglobo.cl. Estoy hablando de Carla Benavides, que la habíamos comprometido para que nos ayude con los tips, con los consejos, para que la gente que lamentablemente haya sufrido la pérdida de su vivienda o que haya sufrido un gran daño que no le permita vivir ahí luego de un siniestro. Recordemos que en el último tiempo el municipio local ha ido en ayuda de 25 familias, hogares que han perdido prácticamente todo, han quedado en la calle después de un siniestro. Toda vez que aquí en el sur, obviamente uno se calefacciona con leña y eso lleva su peligro. Ahora, lo que nosotros hemos recibido más y por qué le pedimos esta ayuda, porque la gente nos llama, dice, fui a la municipalidad, no me quisieron ayudar, me pidieron un papel, me pidieron otro, yo no sé, lo perdí todo. Y entonces uno dice, ok, voy a pegar un llamado y generalmente reconozco, llamo a Carla, le digo, Carla, tengo este problema, vi una persona y ella lo guía y se soluciona. Se logra esta ayuda que entrega la municipalidad. Pero no queremos que esto quede entre nosotros y que eventualmente la gente sienta que, no sé, la participación del sitio, de los reporteros o de misma Carla está oculta esta información ahí. Entonces por eso le hemos pedido a Carla que nos ayude. Después de esta larga introducción de más de un minuto, Carla, gracias. ¿Nos preparaste los tips? Gracias a ti, los compromisos se cumplen. Me parece muy así bien. Así que aquí estoy. Efectivamente, mira, yo lo separaría en varios temas. Uno que es el tema de los incendios. El tema de los incendios, no necesariamente la gente tiene que acudir, en este caso al municipio, sino que nosotros vamos en caso de incendio, incluso tenemos el AIDECO turnos los fines de semana. Fíjate qué increíble la cantidad de incendios que se generan los fines de semana. Sí, hay turno. Sí, tenemos turno. Entonces, por eso tenemos las asistentes sociales que están en un turno un fin de semana, el otro turno otro fin de semana. Por lo tanto, siempre estamos atendiendo los siniestros que se producen. Ya van, como tú dijiste, 25 grupos familiares afectados por este problema. El año pasado se atendieron 65 familias. Una cantidad increíble. ¿65? Sí, una cantidad increíble de incendios que se producen y por mala, por ejemplo, mala calidad del término eléctrico, o también lo que se produce es que la gente no limpia sus ductos también, en este caso. Y si le sumamos la mala aislación que de repente se origina, digamos, alguien instala un cañón, el maestro, instala su cañón al lado de una viga y eso hace combustión. Y ya llevamos 25 grupos familiares afectados donde el municipio va de inmediatamente, en el caso de la familia, se dirige al lugar siniestrado, evalúa la situación socioeconómica y determina la ayuda a entregar. Al tiro, de inmediato se hace colchones, frazadas, alimentos, vajilla, lo principal, ¿cierto? Uh-huh. Que la familia obviamente pierde cuando se producen este tipo de problemas. Pañales para niños y adultos, medicamentos, útiles, sillas de ruedas, etcétera, lo que sea necesario. En el caso de la vivienda, nosotros vamos con el Departamento también de Aseo Municipal, hacemos la evaluación técnica de entrega de materiales de construcción y remover los escombros, que eso es fundamental a la hora de que las familias tengan que poner otra casa o una pequeña media agua o una pequeña mejora para ese sector, donde tengan algo donde dormir, ¿verdad? Es preponderante hacer ese trabajo. Sin embargo, eso en el caso de los incendios nosotros vamos, no es necesario que las familias acudan a la municipalidad. En caso sí de ayuda social, es importante ahí que las familias vayan a la municipalidad, vayan a la IDECO, se dirijan al departamento social, donde van a ser recibidas por un asistente social, se les hace un informe, nada más, un informe social y se determina la ayuda. Nosotros no pedimos ficha de protección social. Sabemos que hoy día es un instrumento bastante complicado, que ha estado siempre ahí, bastante cuestionado por la comunidad. Por lo tanto, dijimos, no, ¿sabe qué? En este caso se hace un informe social por la misma asistente social de la municipalidad y se entrega la ayuda. Entregamos ayuda en pago de luz, pago de agua, como te decía, pañales, útiles escolares, alimentos, medicamentos, exámenes médicos también. Sabemos que los exámenes médicos de repente son bastante más caros, ¿verdad? Y no hay dónde hacérselos, por lo tanto nosotros también estamos dispuestos a entregar esa ayuda. Por lo tanto es ahí donde todos los osorninos, porque no es necesariamente solamente para las familias más vulnerables. Hay personas, tú sabes cómo es la vida, a uno le va bien y de repente no está tan bien, ¿verdad? Por lo tanto, esto no es un misterio, tal como tú lo señalaste, no significa que solamente está para una sola persona. Incluso instauramos una medida, Cristian. Fíjate que antes se entregaba siempre, quizás a la misma gente, ¿cierto? Acudían las que sabían a la municipalidad a acudir con respecto a esta ayuda. Ahora entregamos una ayuda cada 6 meses para que finalmente otras familias que no tenían acceso a esto puedan acceder a esta ayuda social. A mí me queda en realidad me quedan varias dudas. Cuando, pensemos que ojalá no me pase, pero si yo soy afectado por esa situación, tengo que ir personalmente, puede ir mi señora, algún cercano, porque a lo mejor yo estoy complicado, no sé, emocionalmente o físicamente, a lo mejor estoy en el hospital y necesito gestionar la ayuda. ¿Lo puede hacer un tercero? ¿Hay que hacer algún papel notarial? ¿Cómo se no, hace? Lo que hace generalmente es algún familiar que acredite, ¿cierto?, esta relación que tiene con la otra persona. También lo hacemos a través, fíjate, de las juntas de vecinos. También muchas presidentas de juntas de vecinos se reúnen con nosotros y ellas dan fe, ¿cierto?, que su vecino es el que está siendo afectado. Independiente de eso, nosotros la ayuda la entregamos a la persona finalmente. Puede hacer quizás el trámite un familiar o en este caso la presidenta de la junta de vecinos, pero finalmente quien entrega la ayuda es a la persona que está siendo afectada. Quizás, como tú dices, esa persona no va a poder llegar a la municipalidad por los eventos que le tocó vivir, por lo tanto aceptamos que otras personas vengan, pero finalmente la ayuda le llega a quien fue afectado. Hace unos días atrás te solicitamos tu intervención ahí especialmente para la tranquilidad de los vecinos, porque por eso te resalté el hecho de que había un turno, sucedió durante el fin de semana. Entonces ellos sentían que no iba a pasar, que el lunes no iba a llegar nadie, que se iban a olvidar. Entonces estaban muy inquietos y ahí reconocemos que te llamamos por teléfono y dijimos, ¿cómo funciona esto? Y dije, pásanos el teléfono mejor y yo le explico a la señora. Me pareció bien. Más directo. Más directo, no por el medio. No, te agradezco. Ahí me llama la atención, hay un tiempo, no puede ser instantáneo, especialmente cuando es fin de semana, o sea, si me pasa el sábado o el domingo, el lunes podría yo empezar a recibir la ayuda. Sí, pero de todas maneras hay una evaluación que tiene que ver, que pasa también por el hecho de la fiscalía y por los bomberos. Finalmente nosotros podemos intervenir de inmediato porque tiene que haber un informe de bomberos y cuando hay heridos o cuando hay otras tragedias por lamentar, también hay un informe de la fiscalía que nosotros tenemos que esperar antes de hacer el levantamiento. Mira, qué buen detalle. Del sector. Sí. Entonces ahí donde de repente la gente dice, bueno, ¿qué pasa? ¿No nos ayudan de inmediato? Sí, la ayuda de inmediata puede ser, como te decía, frazadas, medicamentos, vajilla, etcétera. Pero cuando se trata de la casa en sí, muchas veces se tienen que hacer estos peritajes y nosotros tenemos que esperar. Y ahí lamentablemente pasan algunas horas o puede pasar un día, pero yo confío que siempre la fiscalía y siempre en este caso los bomberos son bastante acelerados, hacen sus cosas como corresponde y entregan los certificados que necesitamos. ¿Físicamente dónde tengo que ir? En el edificio de atención al vecino. El de calle Bilbao. Absolutamente, cuarto piso o quinto piso, bueno, ahí está la IDECO distribuida, así que vayan al departamento social y hablen con la señora Rosita, que lo va a estar esperando, que es la jefa del departamento social, donde está la ayuda. También tenemos ayuda en emergencia. Sí. Recuerda que durante junio, julio especialmente, incluso meses posteriores, tenemos bastante complicaciones. Ahora tenemos lindos días en Osorno. Y nos olvidamos. Pero después está todo el año con problemas de agua que hemos tratado de solucionar durante los últimos 2 años. Y también la gente, por supuesto, la comunidad tiene la posibilidad de pedir ayuda para, en esos casos en específico, planchas, materiales de construcción, forro para las viviendas, frazadas, etcétera, donde el agua cuando llueve acá nosotros nos llueve. Nos entonces, mojamos todos. Exactamente, así que tenemos esa ayuda para las personas que así lo requieran. Mira, ese es un buen detalle y recordar porque, bueno, ahora que estamos con solcito, todo bien, pero se nos vienen las inundaciones y también es complicado porque yo quiero precisar, me ha tocado recibir denuncias o gente que reclama por una situación, pero están, no sé cómo explicarlo, cruzada la responsabilidad, lo que decías tú recién un poco. Hay veces en que el agua viene de un sector donde no les corresponde a ustedes y ustedes no pueden intervenir y, no sé, sacar un cauce, no pueden hacer más. También hay que pedirle a la gente que entienda que hay responsabilidades compartidas en algunos casos. ¿Sabes qué? Hay un poco, nosotros hemos hecho vista gorda a eso porque finalmente la comunidad es la que se ha afectado, entonces hay cosas que hemos hecho nosotros igual. Y que de repente no. Sí, después se escuchan los saltos por ahí. Sí, la verdad es que lamentablemente cuando se trata de emergencia no podemos estar esperando que actúe un tercero, a menos que estamos hablando de una tremenda obra como en el caso del Puente San Pedro, que involucra miles de millones de pesos. Uh-huh. O sea, es otro tema, pero estamos hablando de cosas más pequeñas como el caso de Acapulco, Las Ruedas. Sí. Donde finalmente hemos intervenido igual. Y la verdad de las cosas es que vamos a ampararnos en el tema de la emergencia y lo hicimos así, para hacer los trabajos que sean necesarios, porque tampoco podemos tener a la gente todas las noches hasta las 3, 4 de la mañana sacando el agua y a los vecinos aterrorizados porque les va a ingresar el agua a sus casas. Sí. Y es ahí donde se toma la decisión en este caso y se hace. Por lo tanto, vamos a tener que actuar así en emergencia y ahí sí que no podemos andar tirando la pelota unos con otros. Bueno, ok. Muchas gracias, señora Carla Benavides. Y bueno, el próximo tema que vamos a tratar quedamos en suspenso porque lo tenemos agendado en realidad, así que vamos a decidir en cuál de esos dos temas, pero usted atento a la jugada. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a ti.